Antonio Narro, entrenador del Móstoles Club de Fútbol. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal se ha dado el verano? Bueno, pues la verdad que ha sido un verano de mucho trabajo, tanto confeccionando la plantilla como confeccionando el cuerpo técnico y bueno, y un poco pendiente de todas las novedades, ¿no? que trae este verano al club. ¿Deseando empezar? Pues sí, la verdad que sí. Es el, creo que de los primeros veranos desde que llevo entrenando, ya son veintitantas temporadas en las que uno está deseando que llegue ya el último día de vacaciones para empezar. Bueno, te hemos visto visitando en varias ocasiones el terreno de juego, el nuevo campo de Andrés Torrejón. ¿Contento con el nuevo campo? Bueno, pues la verdad que sí, que el nuevo campo nos va a permitir estar mucho más cómodos, el tener una independencia, el de poder entrenar mucho más a gusto, el de tener un sitio y un vestuario que antes no disponíamos de él. Y bueno, hoy he estado viendo de nuevo cómo está el campo y los vestuarios y bueno, pues me he llevado una grata sorpresa porque está mucho mejor que evidentemente hace un mes y bueno, aún faltan unos retoques, con lo cual, bueno, pues pinta bien. Evidentemente no va a estar al 100% como un campo completamente nuevo, pero la verdad que se está haciendo un trabajo tremendo porque nos encontramos en las mejores condiciones posibles. No se puede hacer más con menos, claro. Exactamente. La verdad que los recursos, pues a nivel económico, pues son los que son. Y bueno, la directiva la verdad que está haciendo un grandísimo esfuerzo porque estemos lo más a gusto posibles y porque esté todo a punto para el día 16 cuando empecemos. ¿Cómo recibiste la noticia de lo del nuevo campo? Bueno, pues la verdad que el presidente a lo largo de la temporada pasada ya me comentó que podía haber una posibilidad, que estaban tratando de hablar con el ayuntamiento de cara a esa cesión de la instalación. Y bueno, pues cuando se confirmó, la verdad que me llevé una grata sorpresa por eso, por lo que he dicho, ¿no? Por la comodidad que supone el tener una instalación propia para entrenar y a una hora acorde, no como el año pasado, ¿no? ¿Crees que las mejoras entonces en estas dichas instalaciones van a ser buenas tanto para la primera plantilla como para el club en general? Sí, yo creo que sí, que es un paso adelante, ¿no? Un paso de crecimiento que ha dado el club. Ahí, bueno, me ha llegado comentarios de gente que dice que el campo no está en condiciones. Yo hoy lo he estado viendo y bueno, no es un césped nuevo, es evidente, pero hay campos en la Comunidad de Madrid que están bastante peor, ¿no? Y aquí se ha hecho un esfuerzo y me consta que se va a hacer un esfuerzo por mejorar, por seguir mejorando. Y la verdad que bueno, pues contento, ya te digo. Deducimos, como bien dices, que estás contento. Vamos a lo deportivo ya. ¿Cómo será la pretemporada? Que ya en una semana arranca. Bueno, pues va a ser una pretemporada, como todas las pretemporadas, hay una parte fea, por decirlo así, pero vamos a tratar de que sea muy competitiva. Hemos diseñado una pretemporada con 7 partidos de preparación y con rivales de entidad, todos de preferente y de preferente con aspiraciones al ascenso a tercera, ¿no? Entonces, bueno, va a ser muy exigente porque al final la competición también te va a exigir y queremos estar preparados para ello. ¿Qué esperas de esta temporada y qué objetivos han marcado? Bueno, el objetivo es evidente, el club va a buscar con ahínco y se está trabajando, ya te digo, desde el primero al último, desde la directiva a todos los miembros del cuerpo técnico, a todas las personas que están en el club, pues se está buscando el objetivo del ascenso, eso es evidente. Y bueno, pues vamos a trabajar desde el primer día para buscarlo y bueno, veremos a ver qué nos depara. Te depara la nueva temporada, ¿no? Eso es. Bien, continuando por aquí, no será un reto fácil, ¿verdad? Lo que estás diciendo, pero tampoco será muy fácil, muy difícil, porque cogiste al equipo en descenso y si la jornada, la liga, llega a durar tres jornadas más, pues nos metemos ahí, ¿no? Te quería preguntar, ¿está cerrada ya la plantilla a consecuencia de...? Bueno, la plantilla prácticamente está cerrada al 95%, salvo que surgiera alguna oportunidad de algún jugador interesante que viniera a mejorar, bueno, pues lo veríamos a ver, pero al 95-99% está cerrada porque bueno, hemos firmado bien, hemos fichado bien, hemos hecho un buen trabajo en el mes de junio para presentar nuestro proyecto y bueno, estoy contento con la plantilla. Con respecto a lo que decías, ¿no? De que no será difícil. Bueno, yo creo que conseguir un ascenso es muy difícil. Aunque cuentes con muy buenos jugadores, un ascenso es muy complicado porque te exige estar 10 meses al máximo nivel y no se te permite. Se permiten muy pocos fallos. Entonces, va a estar complicado. Vamos a ser el rival a batir. Porque todos los equipos saben que el Móstoles se ha reforzado bien y eso les va a dar un plus de motivación a los equipos y vamos a ver cómo equipos contra nosotros van a seguir a mostrar un nivel que a lo mejor otras jornadas no lo van a mostrar por esa motivación, ¿no? Por ganarnos. Entonces va a ser un año complicado en ese sentido, pero bueno, que estamos y que vamos a prepararnos para afrontar todos los récords y para trabajar con esa presión. ¿Estás contento entonces con la plantilla que se ha hecho? Estoy muy, muy, muy contento. No tengo ninguna queja, al contrario, la directiva me dejó vía libre para que yo hiciera la plantilla. Han hecho un esfuerzo porque todas las peticiones se llevaran a cabo y bueno, pues tengo una plantilla amplia y con muy buenos refuerzos y con 15 jugadores que se han quedado que ya mostraron su nivel, como has dicho, la temporada pasada y que bueno, que van a potenciarla y van a hacer que tengamos una plantilla muy muy competitiva y por eso estoy muy satisfecho. ¿Y qué piensas de tu plantilla, tanto de los jugadores que han venido como los que ya estaban? Bueno, pues la verdad que todos tienen experiencia en categorías superiores, casi todos han tocado la tercera división alguna vez, alguno en segunda B, incluso algunos juegan en el extranjero, con lo cual tienen experiencia constatada, pero eso nos va a valer porque para proyectarla, porque como te digo, no es fácil conseguir un ascenso, hay que estar al máximo nivel 10 meses y bueno, hay que confiar en ellos que son los protagonistas de esto, pero yo estoy muy satisfecho y lo van a hacer genial. Además, son muy comprometidos, una gente muy comprometida y bueno, pues llevo contacto con ellos durante todo el verano y están deseando como yo que el balón eche a andar. De aquí a una semana ya les veremos por ahí a ver si no cambian tu opinión, ¿no? Esperemos que no. Esta pregunta la envía Luis Barrero. Nos dice que si crees firmemente en el ansiado ascenso en esta temporada. Bueno, los entrenadores nunca podemos prometer ni ascensos ni títulos, ¿no? El que lo haga está engañando. Lo que sí prometo es que vamos a trabajar para ello y me veo confiado en ese sentido, en que vamos a hacer un buen trabajo, en que contamos con jugadores capacitados para ello y bueno, pues esperamos que el balón entre, que al final es el que te pone arriba. ¿Qué destacarías de esta plantilla? Pues la cohesión, el grupo, el compañerismo que hay y luego pues lo competitivos que son, porque son gente muy competitiva. ¿Qué les espera a los rivales ante el Móstoles? Bueno, pues a los rivales les espera un equipo que trate de llevar la iniciativa del juego, que marque los ritmos, que tenga un ritmo alto de balón, un equipo que vaya al ataque, un equipo competitivo, un equipo agresivo en defensa, que trate de encajar los menos goles posibles, como se vio en la temporada pasada, en el que bueno, pues al final fuimos el equipo menos goleado de la categoría y sin embargo cuando llegamos en noviembre era el equipo más goleado de la misma, y eso es un poco lo que les espera, un poco el estilo que venimos proponiendo y por el cual se ha confeccionado esta plantilla. Esta pregunta la envía José Antonio Carmona. ¿Cómo ves la apasionante temporada que se avecina? Bueno, la siguiente temporada es, como he dicho anteriormente, va a ser complicada, ¿eh? Va a ser complicada porque hay buenos adversarios, los equipos que ya el año pasado estuvieron en la parte alta de la tabla, el Universidad, el Tribal B, el descenso del Griñón es un equipo de buen nivel, el Atlético Navalcarnero es otro gran equipo, entonces hay una serie de equipos que van a estar arriba, luego hay alguno que bueno, desconocemos un poco aún, su situación y veremos a ver en las primeras jornadas, nos informaremos y va a ser competido como todo, ¿no? Entonces uh-huh. va a estar complicado, pero yo creo que esa competitividad va a dar algo bonito. Sí, va a ser bonito, va a ser uh-huh. bonito. Esta pregunta también la envía José Antonio Carmona, dice que cómo ves la evolución del club en general en el último año. Uf, pues la verdad que el club está evolucionando a marchas forzadas, ¿no? La verdad que el impulso viene desde las oficinas, como digo yo, desde la propia directiva que tiene muchas ganas de crecer, que siempre está con iniciativas nuevas, que buscan con ahínco que el club crezca, unas veces con más acierto, otras veces con menos, pero lo que no se les puede negar es que tienen un impulso enorme, que trabajan y que se desviven porque estemos en las mejores condiciones, que han hecho un esfuerzo grande y que lo están haciendo, que llevan todo el verano con el tema del campo trabajando sin descanso y que, bueno, pues a esto le han sumado ahora también la creación de un nuevo club, de una nueva disciplina del rugby, y bueno, el club no para, sigue evolucionando y bueno, pues eso es bonito, ¿no? Tiene iniciativas luego solidarias muy bonitas y bueno, la verdad que uno está contento de estar en un club así. La verdad es que sí. Hablando de evolución, nueva sección deportiva que ya nos comentabas, que era el rugby, cuéntanos qué te parece esa noticia. Bueno, pues como he dicho, seguir creciendo y bueno, en una disciplina nueva, en un deporte que mucha gente desconoce y que piensa que a lo mejor puede ser un poco agresivo y demás, y es todo lo contrario, es un deporte que fomenta un montón de valores, el compañerismo entre ellos también, y bueno, pues la verdad que será bonito y que habrá que pasarse a verlos también alguna vez. Pues sí, la verdad es que sí, necesitarán nuestro apoyo, claro que sí. Por último, nos gustaría que mandaras un mensaje a la afición. ¿Qué les dirías? Pues nada, a la afición poco tengo que decirle. La verdad que estoy agradecido del trato que he tenido, de gente que incluso me escribe por privado felicitándome o dándome ánimos. Y bueno, lo único que les puedo decir es que sean pacientes, que sean comprensivos y que apoyen al club, y que nos dejaremos todo lo que tengamos y que pondremos todo nuestro trabajo y el alma por llevarlos a la categoría de momento a preferente, porque este club se merece mucho más y que los necesitamos, que son fundamentales en parte de este proyecto, y que esperamos verlos en el Andrés Torrejón y que llenen las gradas. Pues eso con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Antonio, un placer y mucha suerte. Pues nada, muchísimas gracias a ti y nada, pues la suerte mía será la de todos.